Tecalitlán por sus mujeres hermosas. Bonito Tecalitlán por sus mujeres hermosas. Cuando me salí a bailar el son de las mariposas. Pero ay, qué gusto me da de acordarme de esas cosas. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Este Tecalitlán. Ahora bimbalete, túmpele al zapateado cansado. Por el Cerro de la Cruz el sol ya se deja ver. Por el Cerro de la Cruz el sol ya se deja ver. Y en el agua de tus presas la luna va a aparecer. Yo a tus cañaverales muy pronto quiero volver. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay, Tecalitlán. ¡Para Pancho! Parece que nos estamos echando un taco de birria. ¡Para Senón! ¡Sírvenos de espinacito! Bonitos son tus portales donde me iba yo a pasear. Bonitos son tus portales donde me iba yo a pasear. Con una de ojazos negros que ya no puedo olvidar. Cuando me acuerdo de ellos me dan ganas de llorar. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay, Tecalitlán. De la mañana hoy un mariachi tocar. A las dos de la mañana hoy un mariachi tocar. Y ya era el mariachi Vargas que andaba por el portal dándole serenata a las rosas del lugar. Ay, ay, ay,